tardes, está escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8, perdón, de la frecuencia modulada. Un programa que te va a acompañar hoy hasta las 9 de la noche. Eso si nos escuchas en directo. A lo mejor nos estás escuchando, bien sea desde nuestra, pues desde nuestra web, que es radiotopo.noblezabaturra.org, en streaming, a lo mejor en, pues nos puedes escuchar no solo en streaming, sino que también a lo mejor nos puedes estar escuchando en nuestros podcasts o bien en alguna de las radios que amablemente nos remiten. En concreto, Radio Chabolo desde aquí de Zaragoza, Radio Bala desde Manresa, Radio Almaina desde Granada y Radio Chicharra desde Teruel. Un saludo a todos y todas, así como al servidor, a lasbarricadas.org. Os recordamos que también hay un blog del Acratador, elacratador.noblezabaturra.org. Y para este fin de semana, convocatorias. Y convocar, antes que nada, recordar que siguen las jornadas de febrero feminista, que las puedes encontrar por ahí por internet, pero para mañana ya, para el viernes 14 de febrero, hay bicifestación a las 7 de la tarde desde la Plaza San Francisco, desparejando el amor romántico. Porque, como sabéis, es el Día de los Enamorados y esas cosas. Concierto fiesta, cuidado con la perra, con Alicia Murillo, una cantante verdaderamente cañera y maja. El sábado, en la edición del noveno Festival de Pasteles Veganos en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, en el barrio de La Madalena. Después de la comida, que es a las 3 de la tarde, el Comedor Popular Vegano, que cumple 18 años, desde 1996 lleva funcionando, pues organiza este Festival de Pasteles, pues este local anarquista del barrio de La Madalena. Y el domingo, pues hay un Bermú presentación de pues de un informe sobre solares deteriorados, sobre el que luego haremos una entrevista a un miembro de la Asociación Vecinal de La Madalena, Calle y Libertad, y esto es en el Solar del Conejo, en el Coso 182, a partir de las 12 y media de la mañana. Y el programa de hoy va a ser muy, muy zaragozano. ¿Y por qué muy, muy zaragozano? Pues porque esta es una ciudad donde pasan muchas cosas que a lo mejor no todas tienen cabida en los medios, comunes, en los medios que, bueno, pues que ganan mucho dinero por decir determinadas cosas. Y bueno, pues aquí queremos presentar una alternativa. Y ante todo este tema, pues lo que vamos a contar, por ejemplo, la campaña que ha concluido de apoyo mutuo 17E en Zaragoza. También hablaremos del centro social ocupado Quiquemur. Un saludo para la gente que nos escucha desde ahí, desde el barrio de Torrero, que llaman a solidaridad con los centros sociales ocupados y por la represión y, bueno, pues toda la, una reflexión sobre la solidaridad que consigue pagar las multas y los gastos judiciales. Continúan las acciones a las puertas de Ibercaja en solidaridad con la Corrala Utopía de Sevilla. En inmigración, pues la noticia de que ya van 16 personas muertas en la valla de Ceuta, un tema verdaderamente duro. Y bueno, pues que la Guardia Civil parece ser que no auxilió ni avisó a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. También hablaremos de la solidaridad con la situación de los inmigrantes subsaharianos en el muro, de actos de protesta en varias ciudades y bueno, también en vista del revuelo causado por el director de la Guardia Civil, que anuncia querellas criminales. En lucha feminista, pues 40 mujeres registran sus cuerpos contra la ley del aborto y acciones directas en diferentes puntos del Estado. En movilizaciones sociales, hablaremos de las detenciones a 19 integrantes del campamento Dignidad por cortar un telediario autonómico. En prisiones, hablaremos de una huelga de hambre en Cambrians, de la concentración en Zaragoza, defiende el derecho de manifestación. Y de movilizaciones laborales hablaremos de CNT, que ha convocado una semana de lucha contra el Mercadona. Recordar que en anteriores programas vamos siguiendo las dinámicas, las movilizaciones que está habiendo contra esta gran superficie. Oh, Y como hemos dicho, hoy nos ha salido un programa de lo más zaragozano y por lo tanto nos vamos a la campaña Apoyo Mutuo 17E, que ha concluido al recaudarse más dinero del necesario en solo 2 semanas. Esta campaña se activó por iniciativa vecinal en el barrio de La Madalena, con el fin de subsanar colectivamente la reparación del coche de una vecina que resultó parcialmente quemado en los incidentes posteriores a la marcha en apoyo al barrio Burgales de Gamonal en Zaragoza. La campaña, promovida por la Asociación Vecinal de La Madalena, Calle Libertad, en colaboración con otros colectivos, finaliza cubriendo el costo definitivo de la reparación del vehículo dañado, que ha sido de 857 euros, una cantidad menor a la inicialmente estimada, gracias pues al apoyo también del taller y al uso de repuestos de desguace, siguiendo el criterio de austeridad solicitado por la afectada, según explica la vecinal. La cantidad recaudada total ha sido de más de 2.000 euros, por lo que se ha generado un excedente económico de 1.200. Tal y como se anunció al inicio de la campaña, este excedente irá directamente a una caja de resistencia en defensa de los derechos civiles. La Asociación Vecinal de La Madalena destaca la respuesta ciudadana y resalta el valor de este tipo de iniciativas porque refuerzan los vínculos y relaciones entre vecinos y vecinas y generan bienes comunes para toda la comunidad. En estos tiempos de expolio generalizado, todo aquello que promueva o favorezca a los afectos, los procesos de interdependencia, la ayuda mutua y los cuidados es crucial, pues genera unas condiciones de existencia más deseables y nos acerca más al buen vivir, una forma particular de entender y habitar nuestro barrio, Zaragoza y el mundo. Pues un comunicado bien majo de la Asociación Vecinal de La Madalena. Pero es que si hablamos de solidaridad, también tenemos que hablar de que también se han conseguido pagar los gastos de la defensa y las multas impuestas a Nano. Y es que otra asociación vecinal, Venecia Montes de Torrero, lanzó hace unas semanas una campaña para recaudar dinero para el pago de la multa y costes judiciales, en total casi 2.500 euros, de Nano, vecino del barrio de Torrero, que fue condenado a 6 meses de prisión y a pagar 1.080 euros, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, acusado de desorden público y atentado a la autoridad por unos hechos supuestamente producidos durante el desalojo del centro social ocupado Quique Mur en enero de 2011, ahora de nuevo reocupado. Mediante actos solidarios y aportaciones voluntarias a título individual y de colectivos, se ha conseguido reunir todo el dinero para sufragar estos gastos. La multa ya está pagada y han sobrado 1.632 euros que destinaremos a una caja solidaria, explican desde la asociación vecinal, que ha querido agradecer a todos los colectivos pues la multa, el pagar la multa y los costes de el caso de Nano. Y bueno, pues anuncian que también se reserva ese dinero para asistencia jurídica y ayuda a detenidos. Y al hilo del desalojo y reocupación del centro social Quique Mur, ha pasado ya más de un año desde el juicio llamado a las 11 del Tejado. Compañeros y compañeras de que tras el desalojo del centro social ocupado Quique Mur fueron condenados a 3 meses de pena multa de 270 euros por persona. Señalan desde el centro social ocupado en un comunicado. Sin embargo, añaden, el proceso de criminalización al Quique Mur y las personas que participan en él no acabó ahí. Nuestras compañeras pues continúan con antecedentes de más de 2 años por usurpación y algunas a falta de cumplir los 45 días de trabajos comunitarios por sustitución de la condena. Además, Nano, el detenido en la calle durante la mañana del desalojo, como os hemos dicho, fue condenado a 6 meses de prisión e inhabilitación y 1.080 euros de multa. Y bueno, pues ahora decir que las 11 personas del tejado se encuentran con que tienen que pagar más de 900 euros por el procurador y abogado de la acusación, es decir, el abogado del Ayuntamiento de Zaragoza. Y desde este espacio ocupado, ya en los últimos meses nos dicen, hemos podido ver una oleada represiva a diferentes espacios ocupados de todo el Estado, con desalojos, amenazas, redadas, juicios por usurpación y detenciones, como por ejemplo los centros sociales ocupados La Sin Nombre, La Casica, La Gatonera, La Carbonería o La Gordísima, entre otros muchos. Esto solo es un ejemplo más de la represión que utiliza el Estado contra aquellas personas que se organizan y se enfrentan a su sistema. Contra todo aquello que se escapa de su control. asevera el comunicado del centro social ocupado Quique Mur. Y bueno, nos dicen que la Ocupa podrá ser nuestro hogar, pero también, sobre todo, nuestro hogar es la solidaridad con nuestras compañeras, las calles, el fuego que arde en nuestro interior, y de ahí nadie nos va a poder desalojar. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Como os decíamos, pues va a haber un acto, al principio del programa os decíamos que va a haber un acto de a propósito de denuncia de la pues de la situación de la Magdalena, pues de espacios abandonados, de espacios muertos en este barrio. Al hilo de eso hemos hecho una entrevista pues a Emilio, que es de la Asociación Vecinal de la Magdalena, calle Libertad. Y bueno, pues si leemos, para que os hagáis una idea de cómo es Zaragoza, si leemos hasta los datos menos pesimistas son como para echarse a temblar en algunos aspectos de nuestra ciudad. Y es que mientras el número de viviendas aumentó entre 2001 y en 2011 casi un 20%, la población aragonesa creció a un ritmo mucho más lento, lo que ha provocado que 15.000 viviendas nuevas estén vacías. Ahora mismo, una de cada 8 viviendas en Aragón se encuentra vacía, o lo que es lo mismo, más de 100.000 casas no tienen ningún habitante en las tres provincias. Y el entorno de Zaragoza es especialmente llamativo. La localidad del estado con mayor crecimiento de parque inmobiliario y población es Cuarte de Huerva, que está aquí en la salida de Zaragoza, que pasó de tener menos de 2.000 vecinos en el año 2001 a superar los 11.000 en estos momentos, un crecimiento pues cercano al 500% en 12 años. E incluso en plena crisis, en 2010, por ejemplo, María de Huerva, al lado de esta población que decíamos antes de Cuarte, fue uno de los 5 municipios españoles en los que más ha aumentado en términos relativos el número de viviendas. Mientras tanto, pues tenemos un casco histórico en Zaragoza que languidece, un casco histórico con muchos problemas, con infraviviendas. Y bueno, pues a raíz del acto que va a haber este domingo, mejor nos cuenta Emilio lo que hay en el barrio de la Magdalena en concreto. Y estamos aquí con Emilio de la Asociación Vecinal de la Magdalena, calle Libertad. Y bueno, pues la Magdalena, para los que no seáis de Zaragoza, es un barrio que está en el centro de nuestra ciudad, en el casco histórico. Y bueno, ¿qué actividad hacéis este domingo desde la Asociación Vecinal? Bueno, pues este domingo vamos a presentar la tercera actualización de un informe sobre espacios abandonados en nuestro barrio. Este informe lo empezamos a hacer en el año 2007 y, bueno, pues este año ha tocado la tercera actualización. Vamos a hacer un vermú popular. Somos muy aficionados a hacer vermús, a compartir pues con el resto del vecindario pues unas patáticas y algún vino y eso, pues para que conozcan el trabajo que hemos hecho. Y bueno, ¿en qué consiste este informe? ¿De qué viene? Haznos un poco de historia, bueno, pues, porque 2007... Sí, como hemos dicho, en el 2007, preocupados por la abundancia de solares y edificios abandonados en esta parte del casco histórico zaragozano, pues nos decidimos a catalogarlos, a estudiar su estado, nos comprometimos a hacer un seguimiento. No es lo frecuente que quisiéramos, pero también, claro, hay que tener en cuenta pues que es trabajo voluntario realizado por el personal de la asociación y que se hace pues un poco cuando se puede, ¿no? Pues desde el 2007, más o menos, ya te digo, venimos haciendo este seguimiento. Y hay que reconocer que en aquellos tiempos, pues la verdad es que las cosas en este barrio estaban en ese aspecto, en el aspecto urbanístico, bastante, bastante mal. Pues había para el reducido espacio que tiene este barrio, pues, o la reducida zona que es, pues había muchísimos, vamos, llegamos a encontrar más de 50 puntos de observación, ¿no? ¿Y a qué conclusiones? Claro, hablamos de espacios muertos, de edificios abandonados. ¿A qué conclusiones llegáis con este informe? Y bueno, un poco cuál ha sido la evolución. Bueno, las conclusiones originales sobre todo es que las propias normas municipales no se respetaban. Existe un registro de solares que en teoría marca unos plazos de acometer las obras y también marca unas normas de mantenimiento, de limpieza de esos solares. Pues eso, en aquellos tiempos no se cumplía, en estos tiempos sigue sin cumplirse, pero hay que reconocer pues que se han reducido bastante el número de solares y también el de edificios. Lo que pasa, pues claro, que todo esto tiene matices. En el 2007, pues de los casi 60 y tantos puntos que llegó a tener el 2008 el informe, pues ahora hemos pasado algo más de 40. Quiere decir que indudablemente pues algunas obras han concluido, el ayuntamiento pues emprendió algunas acciones sobre alguna parte de sus espacios, que también lo sabían, no todo estaba en manos de personas privadas o empresas. Y bueno, hay que destacar también pues que ha ayudado bastante el programa Esto no es un solar, pues un programa municipal que consistía en conseguir la cesión de propietarios privados e emplear solares municipales pues para construir pequeños parques, canchas de baloncesto, en otras partes de la ciudad, huertos. Bueno, pues eso ha tenido indudablemente un impacto positivo, no todo el que quisiéramos. Algo hemos mejorado, pero bueno, también en este informe, pues realizado ya en plena crisis, pues hemos notado que a medida que se resuelven de alguna manera algunos de los problemas, pues parece que van surgiendo otros, ¿no? Porque, claro, habéis observado el efecto de la burbuja inmobiliaria en el casco histórico zaragozano. Porque, Sí, claro, hay bueno. edificios nuevos, pero no vivienda en uso, ¿no? Hay dos efectos perniciosos que yo creo que tienen que ver pues con la cierta desidia municipal, porque como decimos, al César lo que es del César, al ayuntamiento hay que reconocerle, sobre todo quizás a la Junta de Distrito por cuestiones de proximidad, pues actuaciones beneficiosas, pero también sigue sin trabajarse el tema del registro de solares. Tenemos pues un palacio renacentista en la plaza con las obras paradas, unas obras de rehabilitación que tampoco han sido precisamente buenas, puesto que ha consistido en dejar, perdón, la fachada principal, perdón, de dicho palacio más o menos intacta, pero por dentro está el inmueble prácticamente demolido. Ah, bueno, ¿Alguna cosa más que has preguntado por la burbuja? Pues sí, hay bastantes edificios que han terminado su construcción, lo que ha significado pues el dejar de catalogarlos como abandonados o cuando había un solar pues en el sencillo solar, pero pues, lo que apuntabas, ¿no? Muchos edificios tienen un índice de ocupación pues ínfimo, ¿no? Pues igual hay bloques de lo que suele ser habitual en el casco histórico, pues de 10, 12 viviendas en los que tenemos constancia visual, porque tampoco hemos entrado muy a fondo, pues de que puede haber una, dos o tres pisos habitados, ¿no? Otra cosa que quería apuntar, antes de que se me olvide, es el corte, el fin de las ayudas a la rehabilitación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Había una política, digamos, de trabajar con las comunidades de vecinos para favorecer mediante subvenciones, acompañamiento, el tema de que las propias comunidades emprendieran una rehabilitación bajo unos parámetros que marcaba el ayuntamiento, pues con unas ayudas bastante importantes. Todo esto se ha cortado, lo que implica pues que desde 3 años a esta parte pues haya muchos edificios que presenten un aspecto por fuera bastante más deteriorado del que tenían antes. Tenemos constancia en la asociación pues de comunidades de vecinos pues que prácticamente con el proyecto redactado se han quedado sin una ayuda municipal, que bueno, municipal, autonómica y estatal, era un compendio de ayudas. Pero el caso es que ha habido muchas comunidades, o por lo menos algunas comunidades, no voy a decir muchas, algunas comunidades que se han quedado colgadas incluso con proyectos de rehabilitación y reforma ya elaborados. Ah, bueno, y una de las cosas que ha pasado de un informe al otro, que se cayó la muralla medieval, ¿no? Sí, la muralla, parte de la muralla medieval que rodea, digamos, el barrio de la Magdalena, pues se desplomó pues precisamente por eso, ¿no? Un poco por dejadez. Hay personas luego más preparadas que nosotros y nosotras posiblemente para hablar del tema del patrimonio histórico en la Magdalena, ¿no? Pero ya hemos comentado el caso del palacio renacentista de la Plaza Asso, en manos de inversores privados, pues prácticamente ha desaparecido del mapa. Y bueno, si quieres añadir alguna cosa más, y si no, pues nos No, bueno, pues convocas. que seguimos comprometiéndonos a actualizar pues con la frecuencia que podamos, como ya he dicho, este informe, que hemos remitido a varias instancias municipales que creemos que tienen competencia sobre esto y que yo estoy seguro que ya lo saben, pero no está de más recordárselo, pues concretamente a la Junta de Distrito, a la Sociedad Municipal de la Vivienda, a la Agencia de Urbanismo y al Plan Integral del Casco Histórico, pues para que tomen nota y que muchas veces pues se invierte dinero en cosas que igual podrían aparcarse a un lado, o por lo menos, y más en estos tiempos, igual, el que los recursos son más escasos, pero entendemos que es fundamental el retomar, por ejemplo, planes buenos como el plan de rehabilitación de viviendas en las zonas más históricas de Zaragoza. Pues muchas gracias, Emilio, y nos vemos en el Bermú. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. ويا ثالث الحرمين فلسطين يا روح فتات Y también desde Zaragoza continúan las acciones a las puertas de la oficina principal de Ibercaja en Huesca, en concreto en apoyo a la Corrala Utopía. Y es que las acciones de solidaridad, que comenzaron el pasado jueves 6 de febrero con una concentración cacerolada, acompañadas de una entrega masiva de cartas dirigidas a Amado Franco, presidente de Ibercaja, instándole a sentarse a negociar con los y las vecinas de la Corrala, y se vienen repitiendo desde entonces. El lunes 10 y el martes 11 se retomaron las acciones solidarias mediante la colocación de un punto informativo en la misma oficina de Ibercaja, en el centro de la ciudad, con lecturas reiteradas del manifiesto e información a clientes y viandantes sobre la situación en que se encuentran nuestras compañeras de la Corrala. aparte de trasladar a las y los orcenses el proyecto de la Corrala y el punto crítico en el que se encuentra en estos momentos, también se ha denunciado el apagón informativo al que están sometiendo los medios locales y regionales, como Diario del Alto Aragón o Heraldo de Aragón. Excepción hecha pues de alguna persona, como por ejemplo el profesor Aramayona, que sí que publicó un artículo a propósito del derecho a la vivienda y lo que estaba sucediendo con la Corrala Utopía. ¿Y qué está sucediendo con la Corrala Utopía? Pues bueno, este es un edificio, ya os dijimos la semana pasada y lo vamos a seguir aquí diciendo todas las veces que haga falta. Pues es un edificio que ocuparon una serie de familias en situación de gran precariedad económica, muchas de ellas, que está en Sevilla, que es propiedad de Ibercaja, que fue dando muchas vueltas y bueno, y ha habido toda suerte de maniobras especulativas en torno a este edificio, y que lo que ha pasado al final, pues que Ibercaja está instando al desalojo, todo esto tras cortarles el agua y la luz a las familias y bueno, pues tras tenerlas en situación infrahumana. A lo largo de estas semanas, pues también ha habido cantidad de movidas aquí en Zaragoza, y de momento, aunque el desalojo no se ve inmediato, pues sí que puede suceder en cualquier minuto. Y recordar pues que a propósito de este tema hay un hashtag que es ZGZ, Zaragoza con la Corrala Utopía. Y mientras escuchamos esta agradable música de Lenchaheb, perdón por la pronunciación, que es un cantante palestino acompañado del grupo germano-turco Disidenten, bueno, pues vamos a comentar un poco lo acontecido en la Bahía de Ceuta. Si hubieran muerto 16 personas en un accidente de tráfico muy grave, si hubieran muerto 16 personas en un atentado, si hubieran muerto 16 personas en España, aunque fuera por un, pues no sé, por una de estas catástrofes meteorológicas que a veces acontecen, pues hubieran llovido ríos de tinta, hubiera habido un montón de condolencias, por supuesto, de comunicados de dolor a propósito del tema. Que mueran 16 inmigrantes en una de las vallas que pone el Estado español ni tan siquiera fue noticia de portada para algunos periódicos. Y es que aún no sabemos con certeza muy bien lo que pasó el otro día. Aún no sabemos si recibieron bolazos de goma en el agua, ahora que ha pasado una semana de los hechos, si sus cuerpos se perdieron en un lado o en el otro, si murieron por asfixia o por aplastamiento, a causa de una avalancha humana o tras los nervios provocados por la intervención con material antidisturbios. Hay algo que sí que sabemos. Pasara lo que pasase, fuese donde fuese, nadie les socorrió a tiempo. Nadie avisó a salvamento marítimo, ni nadie avisó a Cruz Roja, ya que, al menos según la última versión, todas las muertes se produjeron en aguas marroquíes, donde, insisten, solo pueden actuar con consentimiento de Marruecos. Y para defenderse de las acusaciones de deportación ilegal, el comunicado dice que no se trata de una deportación porque las imágenes reflejan el rescate de dos nadadores en aguas marroquíes, cuando trataban de llegar a nado hasta España. pero antes de entrar en sus aguas, en aguas marroquíes. Y añaden, en ningún momento estas personas estuvieron en aguas españolas, por lo que no se puede hablar de deportación ilegal. Una, bueno, pues eso, el cogérsela con papel de fumar con tal de justificar lo injustificable. Y bueno, sin embargo, al mismo tiempo estaban desmontando su excusa para no haber dado auxilio en la frontera de Ceuta el pasado jueves. Tanto el vídeo como el propio comunicado demuestran que, en ocasiones, los agentes de la Guardia Civil navegan por aguas marroquíes si lo consideran necesario. Y el pasado jueves no lo hicieron. Lo que sí parece ser que hicieron es que dispararon pelotas de goma y que dispararon a personas que estaban en el agua. Que no se sabe si llevaban flotador o no llevaban flotador, porque dentro del propio estamento judicial y estatal se desdicen. Hay que decir que que el ministro de Interior dice una cosa y el jefe de la Guardia Civil dice otra. Y bueno, dicen que no se recibió el aviso. Dicen que no se solicitó a salvamento a la Guardia Civil con previa autorización a la UIC que se rescatará a esta gente. Pero la gravedad de las acusaciones de los supervivientes sobrepasan a la falta de auxilio. Y de hecho, dicen, la Guardia Civil rechazó auxiliarnos en el agua. Me apoyé en su balsa, estaba detrás de los agentes y empezaron a disparar pelotas de goma y gas lacrimógeno. Más allá de la ausencia de auxilio, los numerosos testimonios recogidos por la ONG Caminando Fronteras lograron demostrar el uso de material antidisturbios como método para frenar la entrada de inmigrantes a Ceuta. Desde la agencia ALDAS han demostrado que cuando ya había personas en el agua, el sonido de disparos continuaba. Y de hecho, todo lo que se ha ofrecido por parte de las instituciones estatales es un vídeo convenientemente editado. Y de momento lo que sabemos sobre la gente que ha fallecido es que efectivos de la Guardia Civil recuperaban, pasada la 1:00 p.m. del miércoles pasado, el cadáver de una persona en la playa del Tarajal, la más cercana a la frontera del mismo nombre y al espigón fronterizo que marca el límite entre el territorio español y marroquí en la bahía sur de la ciudad autónoma. El jueves os recordamos que al menos 15 personas perdieron la vida tras el intento de entrada en grupo de la ciudad autónoma de varios cientos de migrantes. Y con esta persona se considera que se eleva el número a un mínimo de 16, aunque la verdad se puede haber perfectamente más personas muertas arrastradas por la marea estamos hablando de Marruecos, que no es precisamente un país que brille por su defensa y protección de los derechos humanos. Y comentar que como respuesta, una quincena de ciudades del Estado registraron concentraciones por la dimisión del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y en solidaridad con los inmigrantes muertos el pasado 6 de febrero cuando intentaban cruzar a nado la frontera entre España y Marruecos en Ceuta. Convocadas por grupos que trabajan en el ámbito de la inmigración y los derechos humanos, como el colectivo catalán Tanquen els CIE, cerremos los centros de internamiento de extranjeros, o las madrileñas brigadas vecinales de observación de derechos humanos, las convocatorias fueron secundadas por multitud de asambleas, organizaciones y ONG. Varias de estas organizaciones califican las muertes de asesinatos de la política racista y criminal de fronteras y recuerdan que en los últimos años miles de personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a esta Europa fortaleza. Para este colectivo, la actuación de las fuerzas del Estado español y marroquí es la causante de las muertes y las personas heridas y, por tanto, es responsabilidad de los autores de las mismas y de sus responsables políticos, ministerios de Interior y Gobiernos. Y dicen que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables directos y a los políticos que ordenaron su actuación. Y aquí en Zaragoza pues hubo unas 200 personas que se concentraron en la Plaza del Pilar para recordar estos hechos tan funestos y convocadas por el 15M orcense, unas 50 personas se concentraron durante la tarde del 12 de febrero para transmitir la solidaridad a las familias de las víctimas. Los comunicadores fueron muy claros: el derecho a la vida está por encima de cualquier política. Numerosas velas fueron encendidas en diversas ciudades y también, por supuesto, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Y lo mejor es que, en vista del revuelo causado, lo que proponen desde el Estado, lo que ha hecho es que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha anunciado este miércoles en Ceuta que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Benemérita para que presenten las querellas criminales que consideren oportunas contra todas aquellas personas que han, según él, injuriado, calumniado y hasta presentado denuncias falsas sobre su actuación el jueves de la semana pasada en la frontera de Ceuta para rechazar un intento de entrada en grupo de cientos de personas que terminó con al menos 16 personas muertas en el mar. Fernández de Mesa se refiere, sin mencionarlo, al testimonio como testigo de los inmigrantes supervivientes de la tragedia. Y bueno, pues pide que los acusen a ellos. Vamos, curioso. Todo esto porque acusan directamente a la Guardia Civil de usar material antidisturbios, como hoy mismo ha reconocido el ministro de Interior, contra ellos en el agua, y de no auxiliarles mientras sus compañeros morían ahogados y aplastados. Extremo que en principio ha sido confirmado por diversas organizaciones. Y un toque del currículum de Arsenio Fernández Mesa. Este personaje era el delegado del gobierno en Galicia que se dedicó a decir unas cuantas burradas cuando sucedió aquello del Prestige. ¿Os acordáis? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y la semana pasada hablábamos con Amparo, que es una militante feminista, y nos comentaba una acción que está teniendo lugar y que es bastante interesante ahora mismo en varios puntos del Estado español, y son las mujeres que acuden a registrar sus cuerpos como si fueran un bien. Y alrededor de 40 mujeres acudieron el lunes al Registro de Bienes Inmuebles Central para inscribir sus cuerpos, útero incluido, en una iniciativa impulsada por una artista visual como forma de protesta por la reforma de la ley del aborto. La artista Yolanda Domínguez explicó que la semana pasada hizo una convocatoria a través de internet para que las mujeres que así lo desearan acudieran a los registros mercantiles de sus ciudades a inscribir sus cuerpos contra la reforma emprendida por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La idea era que, ya que a las mujeres no nos tratan como personas libres, sino como objetos, dice en su comunicado, y además siempre otros deciden por nosotras, pensé en que fuéramos al registro de la propiedad a inscribir nuestros cuerpos como objetos. Se ha llevado a cabo de momento en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Pamplona y Pontevedra, donde se reclamó en los registros mercantiles de bienes muebles certificar de manera oficial que su cuerpo les pertenece. Y precisamente hoy mismo en arainfo.org, mujeres orcenses anuncian que acudirán al registro mercantil para registrar sus cuerpos como protesta contra la ley del aborto. Y esto lo convoca la coordinadora 8 de marzo de Huesca, y acudirán pues mañana, viernes 14 de febrero. O sea que si estás en Huesca, ya sabes, mujer, puedes ir a registrar tu cuerpo, dado que muchos lo consideran como un objeto, pues para que lo registres como tal. Y te declares propietaria del clavo. Y en esta semana de acciones autónomas contra la legalización del aborto, mandan un comunicado anónimo de, desde una... confirmado solamente como se acabó la paz social, ni Dios ni amo, ni Estado, ni marido, ni partido, en el que en alasbarricadas.org salía reflejado que en la madrugada del día jueves 6 un grupo no identificado atacó la oficina de Radio Estel, emisora del Arzobispado de Barcelona, ubicada en las calles Pugliari y Contes de Belloc, en el barrio de Sants. Nos dice en el comunicado: decidimos actuar contra esta radio porque actúa como medio de comunicación al servicio de la Conferencia Episcopal, tratando de adoctrinar y manipular con catequismos encubiertos de información y defendiendo el modelo social patriarcal, misógino y normativo contra el cual luchamos. Nos asquea su podrida moral católica. Por otro lado, también... la madrugada del 9 al 10 de febrero de 2014 fueron destrozados todos los cristales de la Fundación Vidal y Barraquer en el barrio de Sant Gervasi en Barcelona para señalarles por su complicidad activa con la Conferencia Episcopal a la hora de impedir abortos. Se suman así a las jornadas de lucha del feminismo autónomo en contra de la nueva ley y a favor del aborto libre y gratuito. Dicen que saben, son conscientes que una acción con cristales rotos por sí sola no es una revolución, pero la suma de todos los cristales rotos esta semana y las que vendrán a favor del aborto y en contra de la nueva ley son una muestra evidente de la rabia que va en aumento. Explican que la Fundación Vidal y Barraquer es una de las instituciones llamadas de apoyo a la vida, incluida como diócesis de la Conferencia Episcopal, encargándose de manipular a las mujeres enviadas por Provida Cataluña para que no aborten bajo el supuesto de hacer mediación y asesoramiento jurídico. Y no os perdáis todo lo que está dando de sí Febrero Feminista. Os recordamos que podéis encontrar toda la programación en febrerofeminista.noblezabaturra.org. Y bueno, pues es una organización que se junta todos los febreros y termina sus actividades el 8 de marzo, y que este año suponemos que estarán más cañeras y más movidas que nunca. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. y dentro de movilizaciones sociales, que la verdad es que hay muchísimas, nos comentan la detención de de 19 integrantes del campamento Dignidad por ingresar en Televisión Española Extremadura y leer un comunicado ante las cámaras. En concreto, la mañana del pasado martes, alrededor de las 2 de la tarde, hora de emisión del telediario regional en Extremadura, que se emite en Televisión Española, un grupo de unas 60 personas del campamento Dignidad de Mérida se han dirigido hacia el plató instalado en la capital autonómica, donde se ha interrumpido la emisión del noticiario con la intención de leer un comunicado denunciando, entre otras cosas, que el gobierno de Extremadura hace 9 meses que aprobó una ley de renta básica que, lejos de ser la que se presentó en la iniciativa legislativa popular, que se consiguió gracias a la lucha, que fuera bastante mejor de lo que se esperaba y que pasarán de anunciar 1.700 beneficiarios a más de 8.000. Pero de titulares no comen ni beben los 180.000 parados de Extremadura, más de un 30%. Hay que recordar que es una de las zonas más deprimidas del Estado español. Y mucho menos los 70.000 parados sin ingresos y con 65.000 que necesitan de los bancos de alimentos para completar su alimentación más básica. El gobierno de Extremadura, en vez de agilizar los trámites y darle a la gente la renta básica, se están dedicando a pedirle a los extremeños y extremeñas papeles inútiles y que no vienen en la ley, como por ejemplo la ITV de los coches, la certificación de escolaridad o los de vehículos de niños recién nacidos de mes y medio, con el único fin de entorpecer el trámite y que la gente no pueda cobrar esta ayuda. Decir que desde los campamentos Dignidad se han movilizado y bueno, pues han acudido a la televisión, entraron en pleno informativo con unas pancartas y lamentablemente 19 integrantes del campamento Dignidad pues han sido detenidos por esta, en nuestra opinión, muy justa y razonada acción. Y volvemos a Zaragoza, que nos habíamos saltado una noticia. Hubo una concentración en Zaragoza el pasado sábado en favor del derecho de manifestación. Las personas concentradas lanzaron gritos contra la falta de democracia, las sanciones administrativas y también se corearon lemas contra la policía y el delegado del gobierno. Una pancarta contra la ley de seguridad ciudadana se desplegó frente a un amplio despliegue policial que protegía la fachada y los laterales del edificio de delegación de gobierno. Tras la pancarta, algunas de las personas concentradas portaban carteles contra la violencia y el abuso policial, la reforma del Código Penal o la ley Mordaza. También se recordaba en Carni la mujer ingresada de gravedad desde el pasado domingo en Valladolid tras la carga policial contra un grupo que se concentraba frente a un céntrico restaurante en el que comían dirigentes del PP. Lo sucedió en Valladolid o en Alcorcón la pasada semana o en la misma ciudad de Zaragoza en semanas anteriores, con motivo de los actos de apoyo al barrio de Gamonal, estaba presente en el acto que ha intentado poner de manifiesto la importancia de la defensa de los derechos de las personas que están siendo maltratadas por un gobierno que quiere hacer pagar la crisis que vivimos a quien menos culpa tiene, exigiendo a la vez silencio y sumisión. Y bueno, recordar una vez más que el preso José Antúnez Becerra se mantiene en huelga de hambre en Cambrians desde el pasado día 14 de enero con la intención de que su condena de 19 años sea revisada. Todo esto a raíz del motín del centro penitenciario de Cuatrecamins en 2004, durante el cual resultó herido el subdirector del penal, Manuel Tallón, y se aumentó la condena de esta persona a una cadena perpetua encubierta de hasta 30 años acumulador de reclusión. Con esta huelga de hambre, José Antúnez reivindica otros derechos, como el de obtener permisos y tener un proyecto de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Según han informado familiares y grupos de apoyo del preso, ya ha perdido más de 4 kilos José y tiene el azúcar y la tensión muy bajas. Y nos dice, antes de que me mate lentamente la administración penitenciaria, lucharé por la injusticia que han cometido tanto el tribunal que me sentenció como la administración penitenciaria. La situación que vivo es una venganza por mi participación durante la transición en la llamada COPEL, Coordinadora de Presos Españoles en Lucha. Y bueno, pues os recomendamos os damos un anticipo, que la semana que viene, el día 21 de febrero, en el local anarquista La Revuelta, va a haber una charla de presentación de un libro de historia de la COPEL, que bueno, pues eso fue un colectivo de presos, de personas presas, especialmente luchador, y que bueno, pues que es bastante, en nuestra opinión, es bastante interesante. La CNT convoca una semana de lucha estatal contra los despidos en Mercadona. Hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de esta cadena de supermercados para que acudan a su sindicato más cercano y se organicen contra el despido. Y es que esta central anarcosindicalista convoca una jornada contra los despidos de Mercadona que se va a articular durante la semana del 17 al 23 de febrero. La CNT lleva más de 10 años desarrollando conflictos sindicales contra Mercadona en todo el Estado. Entre las acciones emprendidas se encuentra la convocatoria de una huelga indefinida que alcanzó los 13 meses, los trabajadores readmitidos tras haber sido despedidas por represión sindical, la implantación de las acciones sindicales y una lucha continuada para que esta empresa, premiada por su supuesta excelencia empresarial, respete los derechos de la plantilla. Decir que en la actualidad sigue habiendo conflictos en Játiva, en Alcira, en la provincia de Valencia, también aquí en Fraga, y las acciones van a tener lugar contra Mercadona durante esta semana, la semana que viene, en Gijón, Vigo, Málaga, Madrid, Aranjuez, bueno, en un montón de sitios, además de, por supuesto, en toda la provincia de Valencia. Así que os recomendamos que entréis en la página de CNT y ahí os informéis de vuestra movilización más cercana. Y esta música de fondo nos viene de Perlas para leer un artículo de opinión que, bueno, os recomendamos que visitéis una página que se llama Judíos Antisionistas en España, todo junto, en España, como no se pueden poner ñes, con Y, que está en Blogspot. Y se llama Moriscos y Sefardís, y va a propósito de, bueno, pues que lo escribe una persona judía, y va a propósito de que se va a otorgar la nacionalidad a la gente judía de origen sefardí, de origen que, bueno, pues que vivían en la España del siglo de oro y que fueron expulsados, bueno, en la España medieval y en la España de los Reyes Católicos. Y bueno, pues nos dice que en 1492 señala el final de la Reconquista con la caída del último reino moro de Granada. Es también el final de la diversidad religiosa y cultural de la península ibérica, con la unificación de España por los reyes católicos que imponen su hegemonía. Y es cuando, en 1492, los judíos son forzados a la conversión o al exilio y los musulmanes sufren la misma suerte, con su expulsión definitiva en 1609. Pero además, bueno, pues es la fecha del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Y para España misma, las consecuencias del modelo una nación, una religión se hacen sentir hasta la época contemporánea, con la referencia clara en la guerra contra la República llevada a cabo por Franco y hasta la actualidad en la actitud hacia la diversidad de pueblos y lenguas presentes en el Estado español por parte del Gobierno central. Ahora, el Gobierno del PP, mediante el dichoso Gallardón, pretende otorgar la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes supuestos de aquellos judíos expulsados, donde quiera que se encuentren, tal como lo viene haciendo para filipinos y otros sujetos del otrora imperio, hijos de la madre patria. Se trata de un gesto de reparación para con los judíos expulsados y despojados de sus bienes hace 5 siglos. ¿Es el tan esperado reconocimiento de la diversidad religiosa, cultural y étnica? Si este es el caso, pues ¿por qué, nos dice esta persona de raza de origen judío, por qué no extender la misma medida a los descendientes de aquellos que compartieron el mismo espacio-tiempo, los musulmanes de Al-Ándalus, a veces convertidos al catolicismo, pero que acabaron también siendo expulsados en 1609 y que hoy se encuentran dispersos desde Siria hasta Mali, conservando rasgos culturales propios como es la música andalusí, por ejemplo? Sin embargo, sospechamos que se trata puramente de intereses económicos, y es que a través del reconocimiento del hecho sefardí, es decir, siendo amigo de los judíos, el gobierno del PP solo quiere granjearse los favores de Israel, pues para él Israel y los judíos son una misma cosa. El trato del gobierno hacia Adelson y el proyecto de Eurovegas son una buena ilustración de esta servil actitud. Y bueno, pues un artículo escrito por una persona judía, y aquí siempre nos gusta aclarar una cosa: nosotros no somos antisemitas ni mucho menos, pero estamos en contra del sionismo porque es una proclama supremacista. Igual que hay supremacistas blancos, pues bueno, lo que supremacistas arios y cosas así, pues bueno, lo que plantea el sionismo es la supremacía de un hecho religioso y cultural como es el hecho judío sobre otros. Y bueno, pues esta gente, los judíos antisionistas en España, os recomendamos este artículo, que lo vamos a colgar ahora en Twitter: moriscos y sefardíes. Hoy ha sido esto lo que ha dado de sí el Acratador. Hoy he estado solito, pero bueno, hemos contado con una entrevista y hemos hablado muchísimo de Zaragoza. Hay mucha gente que nos escucha desde fuera de la ciudad. Esperamos que os sirva pues para ver que esta es una ciudad que está muy viva, que se hacen cosas, que hay una Zaragoza movilizada y que bueno, pues que ahí estamos, que no nos van a callar fácilmente, por mucho que tengan esa intención. Y la semana que viene seguiremos contándoos más cosas. Nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Contrainformación, Radio Topo,